Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo hasta ahora por el Facebook Live. 6 de octubre del año 2020. Si el 9 de septiembre fue un mes de memoria, este mes es de conmemoración y también de memoria, porque es un mes bastante movido. Ya tenemos un año casi del estallido social y justamente uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de adelantarme a eso, saludo a nuestro querido panel. Primero, un miembro de nuestro equipo que no había estado en la última semana, había estado medio desaparecido en acción, pero hoy día retoma sus funciones cerrísticas a plenitud. Así que saludo a nuestro querido amigo Jano. DJ Jano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, varios capítulos ya que no aparecían, sí, no sé cuántos, pero varios. Así que sí, bacán estar de nuevo. Qué bueno que haya retomado sus funciones cerrísticas, don Jano, con su opinión al callo, que hoy día va a estar bastante para eso. Saludo también desde Concepción, desde Barrio Norte, a nuestra querida amiga Angel. ¿Cómo está, Angel? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Sí, desde Barrio Norte, muy pandémico, porque ha habido control por estos lados. Justamente en el contexto de pandemia estamos insertos actualmente, pero también estamos en un contexto en el inicio del mes de octubre, un mes de octubre que el año pasado fue bastante movido. Y sería bueno, quizás, chiquillos, previo a irnos al tema musical, ¿de qué vamos a tratar el programa el día de hoy? ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy en nuestra emisión de Cerro a la Izquierda en cuarentena? Bueno, tú comentabas que estamos cerca de cumplir un año del inicio del estallido social, y una de las consignas que se comenzaron a decir en esos días y que se mantienen hasta el día de hoy, que no eran 30 pesos, sino 30 años, probablemente incluso sean más años de acumulación de injusticia, cerca de 500. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en la seguidilla de sucesos que llevaron hacia el inicio del estallido social en septiembre, o sea, en octubre. Buena intro, no son 30 pesos, son 30 años, el paso a paso del estallido social acá en Cerro a la Izquierda. Así que vamos al tema musical y al regreso empezamos directamente con la conversa al estilo de Cerro a la Izquierda. Sí, nos vamos con una canción que les va a gustar. Otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos a la perra. We'll be right back. pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos acá a Cerro a la Izquierda, 6 de octubre del año 2020. Hoy es 6 de octubre, un año que se comenzaron las evasiones masivas. Exactamente, de hecho en la efeméride hoy día resume su vida una infografía súper interesante porque hablaba de eso, era la infografía respecto que hoy día se anunciaba el alza y comenzaban las evasiones masivas en el metro de Santiago, que fue la previa, en este caso, del estallido social. Yo creo que sería bueno, como para iniciar esto, quizá partir con una pregunta que yo le hago a los dos, yo creo que es como para empezar a conversar ya. ¿Ustedes creen que esto, porque se asumió muchas veces, desde la política partidista, en este caso la élite política, se asumió que esto no se veía venir, que esto no se veía venir y que fue una sorpresa absoluta? ¿Ustedes creen que esto fue un mito? ¿En realidad las causales estaban dando vueltas y siempre estuvieron? ¿Y que básicamente en octubre del 2019 culminaron todas en este proceso? ¿Cómo lo ven ustedes? De hecho, los motivos por los que existe este espacio y otros es precisamente porque las cosas no estaban bien. Precisamente porque identificábamos alguna situación de injusticia y de malestar social que se estaba haciendo cada vez más evidente. Por lo menos yo soy de la teoría de que, claro, que yo para mí esto fue un mito. O sea, no, el mito de la clase política para autojustificarse, su falta de, no sé si de ti, no sé, en realidad su falta de empatía quizás con lo que estaba pasando en el país y que lamentablemente se esconde bajo la alfombra en el proceso de transición. Y eso, cuando tú escondes mucha basura bajo la alfombra, en algún momento la alfombra se te rebasa y te explota nomás. Y en este caso yo creo que en octubre del año pasado fue un cúmulo de situaciones que ya venían de hace bastante años arrastrándose y que ya nos podíamos seguir pasando, entre comillas, por el aro, como dicen por acá, por mis tierras. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo hemos analizado más de una vez en Cerro a la Izquierda. ¿Cómo se llegó, pensándolo en retrospectiva, a octubre? Porque hay ciertos hechos que como que pasan, que pasaron colados en realidad en todo este proceso, en todos estos años, y que en realidad son súper vinculado a lo que pasó y empezó a pasar justamente un día como hoy en 2019 en Santiago con un alza de 30 pesos de pasaje del metro, en este caso, que fue como un hecho que se podía haber dicho como fortuito y que inició toda una cadena de hechos que llevaron al estallido social ya dos semanas después, o una semana, claro, dos semanas después. Me acuerdo que en el primer capítulo que hicimos post 18 de octubre el año pasado, yo dije que esto marcaba el fin del régimen gumbaniano, no sé si se acuerdan, les causó gracia la expresión. Y con el régimen gumbaniano me refería precisamente a este ordenamiento que tiene el país desde el año 80, que tiene su correlato en la constitución, pero en realidad lo que es la instalación de un modelo de sociedad, un modelo económico, político, que fue diseñado en la escuela de Chicago en Estados Unidos, que es lo que se conoce como neoliberalismo o economía social de mercado. Tiene varios nombres más que son sutiles diferencias, pero que a grandes rasgos lo que marcan o lo que representan es la desaparición de un Estado como actor principal de la política, a una relegación a segundo o tercer plano de lo público y como una especie de dictadura del mercado en cada aspecto de la vida humana. La economía casi como un suprapoder por sobre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el económico como una punta de esa pirámide económico privado de que llevó a la privatización del agua, privatización de la salud, de la educación y de varios asuntos que son una absoluta anormalidad en el mundo y en la historia. Es un experimento social que se hizo en Chile que comenzó a finales de la década del 70 con la implantación de la doctrina de los chicos de Chicago, o Chicago Boys como se les conoció, estas personas que fueron a estudiar a la Escuela de Economía de Chicago, donde se diseñó, siendo uno de sus exponentes principales Milton Friedman. Eso se instauró en Chile en plena dictadura como un experimento, porque aquí tenían un país donde se podía hacer, porque básicamente estábamos sometidos a un régimen de terrorismo de Estado que ya para entonces tenía miles de asesinatos, de personas desaparecidas, de exiliados y de una represión brutal que, bueno, la gente que nos está escuchando lo sabe mejor que yo. Entonces se hizo el experimento en ese contexto, como porque nadie podía reclamar, que si reclamaba y arriesgaba tu vida. Sin embargo, igual la gente no fue tan fácil como se cree, casi que se instaló un discurso desde la élite política que este modelo le trajo estabilidad, un gran crecimiento al país, que todos éramos felices y que por eso que no lo vieron venir, porque realmente en su burbuja ellos creían que era el mejor sistema del universo. El asunto es que en la década de los 80, principios de los 80, como una consecuencia casi directa de la desprotección absoluta que genera este modelo, hubo una crisis económica gigante que se tradujo también en una crisis social. Las cifras de desempleo oficiales hablaban de cerca del 27% o 24%, no me acuerdo. Da lo mismo, son cifras monstruosas y esos son los datos oficiales, porque los datos no oficiales hablan que probablemente el desempleo llegó cerca del 40% en esos años. En los años del PEM y el POG, cómo se le pasaron a la historia estos planes de emergencia, donde hubo mucha pobreza, mucho desempleo, mucha miseria. Y es en ese contexto en que comienzan las jornadas de protesta. Pues el pueblo ya estaba chato con la dictadura y además esta pobreza no lo aguanta. Que otro de los mitos instalados, de hecho, yo vi como la transición, básicamente, aprovechando que estamos en 7 de octubre, esta famosa frase de que derrotamos la dictadura con un lápiz y un papel, lo de las protestas del año 80 te demuestra que no fue así. Porque de hecho, lo que desestabilizó la dictadura y el entramado dictatorial fue la clase popular movilizada y fue la que puso en jaque de verdad a este modelo que se estaba imponiendo en el país. Y lo otro también, claro, el otro mito tiene que ver con este modelo de estabilidad que casi fue acercado por todos los sectores, casi por una concordia nacional, ¿no? El fondo se instauró a base de sangre y fuego y también en base a una dictadura y un contexto que absolutamente favorecía su instalación. En un estado democrático normal esto no hubiera pasado, de hecho. No. Así como lo estuve en Jet. Mira, con respecto puntualmente a la revisión que hacía el Jano, si hay descontentos que se han mantenido transversalmente y que son acumulativos en el tiempo también, son estos, son estas personas que no tienen acceso a puestos de trabajo, sino que dependen de estos empleos de emergencia, que han ido cambiando de nombre, se han ido modificando, los han tratado de terminar en algunos lugares, y lo que ha surgido también protesta en esos lugares, y han tenido que restituirlos con los mismos nombres o con otros nombres, derivando los fondos de una u otra manera, pero finalmente teniendo que utilizar esta figura una y otra vez en la historia, durante muchos años. Cuestión que también se acumula en el cuerpo de las personas, que cuando uno ve la calle, gente que anda cortando el pasto en la vereda, muchas veces son parte de estos proempleos, cuando ve los arreglos de los jardines, de las plazas, tiene que ver con eso, y todos sabemos de alguien o hemos visto esta utilización de esta figura durante muchos años, que nos ha acompañado prácticamente durante toda nuestra vida. 22 jornadas de protesta, si no me equivoco, Nelson. 22. 22 que, bueno, bueno, para los números, el almanaque, Nelson, Alarcón. Sí. No, sí, de hecho, corroboro tu cifra. Ya. Significaron, bueno, y también lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero en todas ellas hubo muertos. Cada jornada de protesta hubo personas que perdió la vida. Desde el 83 al 87 el país era ingobernable. Solo se sostenía porque estaba lleno de militares en la calle. Estábamos en dictadura. Estaba lleno de milicos por todos lados, y eso hacía, podía contener este hervidero social que era el país, descontentísimo por la violación a los derechos humanos de la dictadura, por todos los crímenes de Estado, pero también por un sistema que los tenía en la pobreza, en la miseria y en el más absoluto desamparo social. Al final, toda esa rabia, la élite terminaron canalizando todo eso en el plebiscito del 88, como que esa furia callejera se trasladó hacia la campaña del no, que no lo digo criticando, obviamente sacarse un dictador tan terrible encima era necesario. Y la salida de Pinochet fue una descompresión muy grande a toda esa rabia. Calmó los ánimos, el país se tranquilizó, y eso es evidente. La gente tenía mucha esperanza en los primeros gobiernos de la Concertación, en la alegría prometida. Y se tranquilizó, volvió a sus casas, los mismos partidos de gobierno, de los nuevos gobiernos post-dictatoriales, llamaban a la gente ya a tranquilizarse. Sin embargo, siempre hubo resistencia. En los primeros años de los 90 seguía actuando, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, no como lo hizo en los 80, pero seguía en actividad. Estaba en actividad el Movimiento Juvenil Lautaro, que eran sin duda expresiones mínimas, o sea, mínimas me refiero a pequeñas, pero existían. Pues, había gente que no estaba de acuerdo con este modelo de sociedad y lo estaba resistiendo. Y hay una pregunta que yo creo que viene de cajón para conversarle igual. Y que viene de café también. Desde que tú hablabas, Jano, y que tiene que ver un poco cuál fue el rol de la transición acá en Chile en la construcción de este estallido. Que igual, claro, básicamente se pudo sacar al dictador, en este caso a través de un plebiscito, pero lamentablemente los pilares del modelo que sustentó al dictador se mantuvieron. Entonces, ¿ustedes qué rol le ven a la transición en este caso como una especie de olla, como una especie de tapa de olla a la evolución que había social y que después ahora desencadenó todo lo que ya sabemos que desencadenó el año pasado? Simbólicamente, sacarse la bota de un dictador encima igual es un cambio. Pero también te ponís la tapa a la olla a presión. También van claro, no son excluyentes en el fondo. Porque esa esperanza en la alegría ya viene, en el arco iris, ¿cierto? Finalmente no llega. Entonces, efectivamente, es poner una tapa a una olla a presión que en algún momento va a liberar. O sea, no es imposible. Los que tenemos olla a presión lo sabemos. Pero estamos olla a presión. Sabemos lo peligroso que es. Claro. Entonces, tenemos que tener en consideración ese elemento de sacarse la bota del dictador de encima, como dice el Jano, pero también va de la mano con promesas incumplidas, o quizás también malentendidas, o no malentendidas, no, la gente no entendió mal, lo que hicieron fue hacer una promesa que en el fondo no tenía médula, no tenía consistencia, por lo tanto nunca llegó esta alegría prometida, entonces Se acumula la rabia. Vamos a ir haciendo la revisión de cada uno de estos pasos, ¿cierto? Para llegar a lo que pasó el 18 de octubre. Pero evidentemente hay una acumulación de rabia donde la transición juega un rol elemental. Cuando la transición no es lo que dice la propia palabra, porque transición en sí mismo, si lo vemos políticamente con respecto al modelo económico, la constitución y etcétera, no ocurrió una transición, no hubo un tránsito hacia nada. O sea, se mantuvieron un montón de figuras y finalmente esas se mantienen en el tiempo y se fortalecen muchas veces, muchas de ellas. Entonces, finalmente la transición es en elementos simbólicos, pero también luego cada vez aparecen elementos más grotescos, como muere Pinochet, cómo no se juzga, cómo su esposa sigue viva y libre, digamos, cómo los violadores de los derechos humanos tienen un montón de privilegios. Entonces, hay cuestiones que aparecen en esta transición que son grotescas, que mantienen y protegen un modelo implantado a la dictadura militar. Entonces, esa transición no se ve nunca. Claro, en el sentido de la violación sistemática y en la masividad que hacía la dictadura, claro. Obviamente cambió, pues ya no habían cuerpos flotando en el Mapocho. No, claro. Y caso quemado. Sí, pues por eso. Y sin embargo, el modelo económico, que era lo importante para la dictadura, no solo se mantuvo, se fue perfeccionando. Rey y Lago profundizaron el modelo más que nadie. Y de hecho yo tengo una teoría que, así como en los 80, para que este modelo funcionara había que tener militarizado al país, en los años 90, como era muy feo tener a los militares en la calle, se cambió por carabineros. Y Carabineros de Chile, sí, a partir de los años 90 adquirieron una presencia en las calles que no tuvieron ni siquiera en la dictadura. Se le empoderó, aumentó su dotación hasta llegar a los casi 60.000 que son ahora, de los cerca de 1.000 o menos que eran en el 90. Se sextuplicó. Bueno, y hay zonas que derechamente son lo mismo que militares, como en los territorios mapuches, que entre un milico y un paco de esos GOPE o fuerzas especiales, la diferencia no sé qué tanta es. Esa estructura se mantuvo. Desde que se instaló el modelo en el año 80, siempre hubo resistencia. La salida del dictador fue una descompresión importante que calmó los ánimos, pero que desde el 95 más o menos empezó nuevamente a mostrar síntomas de que había una grieta que cada vez iba más grande. Y de eso tenemos como varios puntos, como en función del tiempo nos hemos tendido. El año 95, por ejemplo, tenemos la resistencia de comunidades mapuche en Alto Biobío a la instalación de las centrales Pangue y Ralco, donde por primera vez desde el retorno a la democracia se vio como una represión brutal hacia las comunidades pehuenches que se oponían a la instalación de estos proyectos hidroeléctricos. Fueron imágenes que marcaron un hito, como tú, por eso lo estamos diciendo, marcaron un hito, ¿cierto? Que responde a una masividad de protestas. Recordemos que incluso hubo traslado de personas a vivir en el entorno del Alto Biobío por la ambientalista. Bueno, es discutible el rol bueno, malo y etcétera que cumplieron, pero efectivamente hubo un traslado de personas, hubo protestas internacionales que acompañaron las protestas nacionales y puso en la palestra pública este tema ineludiblemente en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Entonces sí, cobra un protagonismo esta movilización, esta oposición a las represas, esta resistencia pehuenche a las represas que se acompaña de... Bueno, lleva la resistencia a los pehuenches, pero por supuesto que chilenos y extranjeros acompañan a los pehuenches y también hacen suya esta protesta, lo que lleva a que se establezca un hito de movilización social que también recupera la memoria de cómo eran las protestas hace no tanto tiempo atrás, porque estamos hablando del 87 y esto es el 95, entonces las imágenes de las hermanas Quintremán dan vuelta al mundo. Ellas también dan vuelta al mundo hablando con respecto a lo que está pasando en Chile, la violación de los derechos humanos en torno a esta construcción de la represa y etcétera. Entonces ese es un elemento que sin duda marca una de las tantas cosas que tienen que ver con daño medioambiental y además la violación de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente del mapuche, del pehuenche. Claro, es una primera vez que hay resistencia física, sí, movilización hacia, claro, una actividad económica del modelo, claro, que se veía como sacrosanto. Bueno, y eso es un punto importante porque ahí se puso en cuestión un punto central. Por un lado, el tema ambiental, el impacto ambiental del modelo, y por otro lado, la vulneración de derechos humanos que aún en la pseudodemocracia se estaba generando. Uh-huh. Yo creo que básicamente, y por compartir lo que le decía Jano delante, yo creo que la transición a la democracia lo que hizo fue darle un cariz, un barniz democrático que nunca tuvo el modelo neoliberal en Chile. Y básicamente estos son ejemplos de eso. y va a empezar a ver que en este recorrido histórico se van a abordar temas que son centrales en el modelo, que tienen que ver con el daño, con el medio ambiente, tienen que ver con la educación y así. Yo creo que lo que decís tú, que eso como lo poco democrático, yo sostengo que el modelo neoliberal es incompatible con la democracia. Claro que sí. Es incompatible, no puede haber democracia y neoliberalismo porque pone al mercado por sobre cualquier tipo de institucionalidad democrática. Y es un asunto en el que no tenemos ninguna injerencia más allá de nuestro rol como consumidores. Por eso en alguna protesta en Estados Unidos, por ejemplo, se enojan con algo y dicen ya no compramos más esa marca. Y es como, ¿cómo va a ser esa tu acción política el elegir qué comprar? A ese nivel llegan algunas cosas. Pero bueno. Y también las comunidades mapuche en general, no solo las pehuenches, han estado resistiendo desde siempre. También otro niño símbolo de este modelo neoliberal, que son las plantaciones forestales, el extractivismo forestal, el DL-701 que impuso Ponce Lerú, que está de moda ahora, que le rebajaron su multa en 60 millones de dólares, algo poco. El DL-701 que permitió la plantación de pino y eucalipto en prácticamente, soy re malo para los números, pero millones de hectáreas. Y que las comunidades mapuches las resisten desde entonces y hasta ahora. Lo que vemos, gran parte de lo que denominan los medios como conflicto mapuche tiene que ver con el rol de las forestales en esos territorios. De hecho, coincide también, justamente lo de Alto Biobío, coincide también con las primeras acciones de acciones directas de frente al modelo forestal. Recordemos que también se dan en ese contexto. Entonces estamos hablando de dos temáticas. En Lumaco. 98. Que son temas que están absolutamente vinculados y que tienen raíz todavía al día de hoy. De hecho, el impacto en las comunidades del modelo se ve y el conflicto forestal lo tenemos acá en la provincia de Arauco, lo tenemos en la Araucanía, lo tenemos súper cercano y fresco porque han seguido ocurriendo hechos que te demuestran que esa incompatibilidad que hablábamos anteriormente. Otra cosa que oye, espera, antes de cambiar de tema, es que me acordé, no sé si vieron ustedes esa serie del Chilevisión, Héroes Invisibles. No. ¿No la viste? Algunos capítulos, pero no la vi completa. Es que hay un capítulo, no sé si es el último de los finales, donde muestran a que están discutiendo así cómo van a crear un subsidio para la plantación de pino y eucalipto en el sur, dice. Para darle trabajo a los mapuches. Es buena la escena porque se ve así cómo están maquineando todo. Bueno, y eso tampoco dista mucho de cómo fue también la cocina, po. No. La cocinaron así también. Sí, pues así se hacen las cosas, po. Oye, y otra cosa, como decíamos, los mapuches están desde hace muchos años resistiendo esto. Una cuestión, bueno, cualquier usuario de la salud municipal, por ejemplo, o que tiene a su hijo en colegios municipales, sabe que cada cierto tiempo hay un paro, porque siempre hubo desprotección, por ejemplo, o precariedad permanente en la salud y en la educación pública. Siempre han habido, cada cierto tiempo, no sé, iba al consultorio y estaba en paro, porque este modelo también profundiza esa precarización, y eso ha pasado desde que tengo memoria, desde que soy chico que escucho paro en los consultorios hasta el día de hoy, con los movimientos de las TENS, por ejemplo, que fueron reprimidas esta tarde en Concepción. Justamente dos áreas también sensibles del modelo y que han generado protestas desde los años 90 son el área de salud por un lado y también el área educacional, tanto a través de los gremios, en este caso por ejemplo profesores, como también de estudiantes también, frente al modelo, a la reminiscencia del modelo educativo que es neoliberal. Oye, a propósito de estudiantes, es justamente el año 97 donde aparecen nuevamente como un actor político importante en las calles los estudiantes universitarios, con la discusión de la ley Marco. ¿Te acordáis? Eso fue el año 97, si no me equivoco, donde hubo protestas de universitarias en las calles de las grandes ciudades principalmente, pero volvieron los estudiantes a protestar desde el retorno a la democracia. Lo que sí recuerdo de ese contexto en particular era esta demanda histórica universitaria que reflotó en esa época, que tenía que ver con esta mentalidad, con las lógicas de la lógica de la toma de decisión de las universidades también. Ese ley marco abrió el paso para también meter a la banca privada dentro como un actor del negocio de la educación. Y también en educación, el año 2001, ocurrió el mochilazo, que fue la irrupción de los estudiantes secundarios en la escena política. El año 2001 fue como la previa al movimiento pingüino, porque los estudiantes secundarios rechazaban esta serie de beneficios que le estaban dando a los que había que postular, y pedían que se transformaran en derecho garantizado. Y otra cosa importante es que ese año los y las estudiantes secundarios se organizan de una forma absolutamente nueva para la élite política, que es a través de asamblea. Cada colegio tenía su asamblea y ya no había dirigente con quien negociar porque había voceros. Y la soberanía la tenía la asamblea. En ese año el año 2000, donde nace la ACES, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que es una lógica súper nueva y que después se va a empezar a replicar en otro espacio porque ya no hay un dirigente o con quien negociar, o a quien amenazar, o a quien comprar. Cualquiera de las tres cosas es lo que tienden a hacer desde el poder. Aquí no, aquí la soberanía está en el grupo. De hecho, fue el modelo que después en la Revolución Pingüina del 2006 se siguió tomando, y que el modelo que para el estallido social también funcionó, que fueron las asambleas territoriales. Sí, y eso te habla también un poco de cómo el pueblo, la clase popular, tiene una forma de relacionarse, y la clase política no es capaz de codificar y sigue con prácticas del año 90, porque la práctica esta que tú dices del dirigente, del representante, que al representante o lo negociamos, o lo amenazamos, o lo compramos. En este caso no les cunden por lo mismo también, porque las lógicas de organización son distintas. Sí, pues una asamblea es diferente. Bueno, y para qué decir el año 2006, aquí ya estábamos más conscientes por un tema etario. El año 2006 fue la llamada Revolución Pingüina, que es la movilización social más grande que existía hasta entonces desde el retorno a la democracia. Estudiantes secundarios ya no solamente en las principales ciudades como fue el Mochilazo, sino que fue en prácticamente todo Chile. Había miles de secundarios, marchas gigantes de secundarios en las calles, utilización por primera vez de blogs, por ejemplo. Eso llamó mucho la atención en la prensa internacional. Blogs, fotolog, mensaje de texto, fue como la irrupción un poco de la comunicación, de las nuevas tecnologías, la comunicación y la información en un contexto político. Se estudió eso bastante en el extranjero, y que pusieron en jaque a la clase política en el primer gobierno de Bachelet, porque fue una protesta que no se esperaban, con una lógica que no se esperaban, esto de los voceros y la asamblea, aunque igual los medios impusieron personajes para liderar, y terminó con esa famosa escena de la clase política tomada de las manos, no sé si te acordás, a Bachelet con Yarna Proboste y no me acuerdo. Carlos Larraín. Carlos Larraín. La promulgación de la LGE, que fue el cambio de la LOCE. Recordemos que el año 2006 una de las demandas principales del movimiento estudiantil fue la derogación de la LOCE, que era la ley orgánica que dejó Pinochet el día 10 de marzo del 90, dejó amarradita esa ley en el ámbito de educación. Entonces, eso, claro, se movilizó todo, pero en el fondo nuevamente la clase política cooptó todo eso, hizo su acuerdo entre cuatro paredes y fue la LG. Fue la ley no, que es una demostración puntual de cuando la clase política se ve amenazada por la población, se une como bloque. Ahí desapareció PS, UDI, RN, DC, no, eran todos tan tomados de las manos, de la SADACHE. Literalmente tomados de las manos, hay una foto de eso. Yo antes del 2006, recuerdo 2005, con las protestas universitarias en contra del CAE, muy apoyados todos los universitarios de ese momento, que yo formaba parte de ese grupo, por los secundarios. Recuerdo las protestas de ese año, que fueron muy masivas también de los universitarios, y tratando de parar el CAE, pues, pero bueno, sabemos que no fue exitoso, pues, sabemos que... que lamentablemente eso no sucedió, pero ya se veía dentro del contexto político estudiantil, se podía observar que el movimiento secundario se estaba organizando y que estaba muy fuertemente organizado y tenían un discurso político muy claro. Entonces, cuando el 2006 aparece el movimiento pingüino, para los que estábamos en esos años en la universidad en 2005, era algo que se podía leer en el movimiento político estudiantil. Desde los universitarios nos dábamos cuenta que los chiquillos que nos estaban apoyando eran los pingüinos, los secundarios, y tenían claridades políticas que a veces sobrepasaban bastante las claridades políticas de los propios universitarios. Entonces, cuando el 2006 empieza el movimiento pingüino, tiene todo el sentido. Ahora, como dice Nelson, la incapacidad de lectura política de la clase política, la élite política chilena, sí, puede ser un poco impresionante, pero tampoco se entiende, porque es una forma de hacer política muy tradicional y que no ha cambiado durante muchos años. Entonces, tienen un montón de asesores y todo, pero en realidad la élite política en sí misma se ha mantenido y mantenido y mantenido. Por eso son la élite y son sus hijos y así. Entonces, ¿qué? No tienen formas novedosas ni formas de leer la realidad social de ninguna manera. Ahora, lo que dice el Jano me parece muy relevante, el tema de lo que pasó con los blogs y con esta figura del actor político por la red, online, digamos, tanto offline como online. Por un lado estaban en la calle protestando, pero también estaban generando discurso político a través de las redes sociales del momento, lo cual también marcó un montón de protestas a nivel mundial, no sé, el 15M y así, o sea, fueron muchos. Ya hoy día es una cuestión válida el hacer política a través de las redes sociales online, lo cual se traduce muchas veces en protestas muy masivas en la calle, como dos campos, dos arenas políticas que van de la mano y que se complementan y se potencian. Ahora, le ha costado mucho también a la clase política leer eso, porque han intentado en distintos momentos censurar o realizar persecución a aquellos que son los que crean los eventos en Facebook, por ejemplo, o crear los bots para generar opinión también ha sido una de sus soluciones, pero si nos damos cuenta, en realidad ninguna de sus formas ha tenido mucho éxito, porque sigue siendo una herramienta muy útil al momento de que los movimientos sociales se organizan, que es un elemento nuevo político que tampoco son capaces de incorporar de alguna manera. Es considerada primera protesta en la movilización del mundo en que tuvieron importancia las tecnologías de la comunicación. Oye, iba a decir las TICs, justamente. Tú decías, el CAE no ganamos. Nada de lo que hemos dicho han sido victorias. Todas han sido derrotas. Por eso llegamos al 18 de octubre. Por eso llegamos a lo que llegamos. Sí. Igual, lo otro que decías, Jano. Movimiento Pequeño que nació en Lota. A propósito, el Liceo Acuático de Lota. Precarización del mercado de la educación. Un tema que ustedes dos nombraban, y yo creo que hay que dejarlo patente igual, es que para cada contexto de crisis sistémica, los partidos se alinean como partido del orden. Pasó el 2006 con la LG, pasó en la transición, pasó el año pasado. Recordemos que la movilización social lo que desencadenó fue este bloque que pactó este acuerdo por la paz y que nos ha llevado a este plebiscito que tenemos ahora a fin de mes. Entonces es importante recabar eso, que cada vez cuando hay movimiento en las masas, en este caso la clase política se alinea como un solo bloque, y por eso apelan a este discurso del consenso, de la unidad nacional, etcétera, etcétera. Básicamente la élite se ve amenazada, se une. Oye, claro, pero hay más del 2006, estábamos en el 2006, cierto, con la Revolución Pingüina, pero ese mismo año lamentablemente es asesinado Rodrigo Cisternas acá en Arauco, por los carabineros de Chile, alguna institución que ya hemos tenido más de una vez en la mira, cierto, por parte de todas las personas. El 2007 fue asesinado. El 2007. También está el asesinato de Matías Catrilao en la misma época, está el asesinato de Alex Lemún y todas las protestas que se generan en torno a estos asesinatos, porque ya ellos formaban parte, cierto, bueno, Rodrigo Cisterna, los trabajadores forestales, y Alex Lemún y Matías Catrilao formaban parte de las recuperaciones territoriales del pueblo mapuche, pero se generan protestas a nivel nacional a propósito de estos asesinatos y son extremadamente relevantes para el pueblo mapuche por un lado, pero también para los trabajadores forestales, por ejemplo, por la Federación de Trabajadores Forestales, que se transforma también en nuestra zona en un actor político relevante, y cuando se asesina a Rodrigo Cisternas también hay que comprender que eso marca un hito político, tanto a nivel nacional, pero también a nivel de la región del Biobío. La primera marcha a la que fui como universitario mechón fue por el asesinato de Rodrigo Cisternas, el 2007. Ah, sí. Por eso me acuerdo que fue el 2007. Oye, dije mi edad sin decir. Bueno, Angel dijo que el 2005 estaba movilizado, entonces ya con eso ya estamos. Mostró el carnet. Mostró el carnet plastificado. Sí, no. Yo he usado todas las cédulas, todas. Sí. Lo publicó en MySpace en esa época. Claro. Sí. MySpace. Oye, y eso significó también protestas contra la violación a los derechos humanos que se estaban haciendo por los milicos de la Concertación, que son los carabineros. Sí, el 2008 si caminamos un poco, empezamos a escuchar esta palabra que nos ha acompañado durante todos estos años también, que la podemos escuchar la primera vez en 2008, que es la colusión. Que parte, ¿cierto?, en ese tiempo con la colusión de las farmacias. ¿Cómo olvidar esa colusión, cierto? Era grotesco, lamentable, eran los medicamentos de los viejitos, los medios de comunicación se dieron a hacer morbo de la colusión más que denunciar la colusión y lo que eso significaba a nivel de instituciones, de cómo el Estado no resguarda ese tipo de cuestiones. Y luego, bueno, vinieron todas las otras colusiones. Sí, y lo importante del tema de la colusión de las farmacias es que derribó una cuestión que era un dogma de los neoliberales, que es que el mercado se autorregula. Sí, que la competencia perfecta es que la falta de regulación es mejor para las personas porque la autorregulación baja los precios. Sí. La competencia. Y tienen la libertad de elegir. Claro. Y eso demostró que la libertad no existe en ese sentido porque estaban de acuerdo en poner precios. Y precios no para la entrada al cine, pues eran precios de los medicamentos, una cuestión gravísima. Sí. Y que justamente se tradujo también en protesta y en saqueos a farmacias. Yo me acuerdo, no sé, la farmacia de la Plaza Perú, por poner un ejemplo. ¿Cómo fue saqueada tantas veces por la rabia que generó esa colusión que seguramente le costó la vida a muchas personas que no pudieron seguir costeando sus tratamientos médicos? O que lo hizo caer en la pobreza para poder costear su medicamento. Exacto. Porque bueno, precios pobres inflados hasta el 500% llegan en algunos casos. Sí, pues después vinieron las colusiones de los pollos, del confort, del huevo, los pañales. Como que ya luego nos dimos cuenta que esta autorregulación es absolutamente una mentira, que no es un hecho aislado, que es la forma de actuar del mercado, que ese principio que tiene que ver con la autorregulación, que se autorregula porque se crea una competencia como de buena fe, ¿cierto? Como yo no quiero perjudicar a nadie, entonces como todos tenemos buena fe en el mercado, actuamos de manera sin tratar de aprovecharnos, sino que por competencia. Pero la competencia genera como beneficios a los consumidores, porque está como todo esto detrás. Y ahí nos dimos cuenta que todo eso era una gran mentira. Y que finalmente, pura ideología, ¿no? Pura ideología, puro discurso, y que finalmente lo que buscaban era enriquecerse a costa de lo que fuera, comida, medicamentos, lo que sea. O sea, todo vale en esta cuestión, es un todo vale, no es una autorregulación. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho un ejemplo bien simple de esto, del alza de los medicamentos, y que tiene que ver también con la salud, es la famosa tema de los bingos solidarios, que todavía hasta el día de hoy se siguen haciendo en Chile año a año, y que se tienen que para costear el medicamento, para costear tratamientos médicos, y eso demuestra que ese es como el ejemplo claro de esta colusión y el ejemplo claro también de cómo está cauterizado el sistema de salud. Ese neoliberalismo que establece la Constitución, que no lo nombra en ninguna frase, que es el argumento que dicen a los que están a favor de este modelo, que dicen, bueno, pues si ninguna parte de la Constitución dice que es neoliberal. No usa la palabra, pero en el fondo lo que hace es garantizar mercados y derechos al consumo y derechos al empresariales. Por eso que es tan importante también acabar con esta Constitución. Ya en la elección del año 2009 hubo una campaña que hay que decir que nació de la gente, después se la apropió Javier Apará y tanto otro, pero el año 2009... Sí, de hecho, una campaña capaz tomando... de marcar el voto a Asamblea Constituyente. Yo sé que no es relevante probablemente, pero sí habían voces que llamaban a cambiar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente de una forma activa de hacerlo ya el año 2009 y desde mucho antes, pero ya hay una cuestión palpable el año 2009. El año 2010, bueno, tuvimos el terremoto, lo sabemos mejor que nadie acá en esta zona. También ocurrió el conflicto con Barrancón, el intento de instalación de esta actividad, el accidente de los 33, que es un accidente laboral, no se trata de esa forma, pero fue un accidente laboral por precarización laboral, falta de fiscalización y permitir funcionar una empresa, una mina que debía estar cerrada, que se transformó en un show, pero es una demostración de la desprotección que tienen los trabajadores y trabajadoras en Chile, porque arriesgan su vida para ir a trabajar. Y también ocurrió una suerte de estallido social en Magallanes, no sé si se acuerdan. Sí. Los meses finales del año 2010. Recuerdo las transmisiones por radios locales que uno sintonizaba para poder entender la dimensión y lo que realmente estaba pasando. porque era bien, bueno, como muchas otras veces, pero era bien complejo poder dilucidar lo que pasaba en Magallanes. Bueno, después de eso surgen políticos, Fuerte salió de ahí. Sí, pues. No, eso es Aysén. Eso ocurrió unos años después. Sí, sí. Lo de Magallanes fue por un tema de que el gobierno, en su ultraideologización neoliberal, iba a quitar un subsidio al gas, que para una ciudad tan austral como Magallanes es importantísimo, que iba a elevar los precios de la calefacción. Yo me acuerdo que veía esas protestas por Twitter, también a propósito de redes sociales. Sí, pues. En Twitter. Esos elementos tecnológicos que se transforman en elementales y esenciales en este. Desde como. Un poco antes del 2010, pues, como decíamos. También sí. En 2010 está la huelga de hambre de los 33 comuneros mapuches, que fue acá en la cárcel El Manzano. Sí. Que fueron procesados por ley antiterrorista. Comentando, el año 2010, el terremoto, demostró varias cosas el terremoto. Demostró primero la precariedad de la vida en las ciudades o en gran parte del país. Recordemos las edificaciones que se hicieron en Damasco, recordemos también la negligencia del Estado a la hora de entregar soluciones, recordemos también las formas de solidaridad. Derribaron unas malas construcciones en Coronel. Por ejemplo, recordamos también en ese contexto, recordamos las dos caras de, por un lado, resurge este concepto de solidaridad en los barrios, este mirarse a la cara y compartir un espacio común en este caso, pero por otro también surge un tema que también se dio en el estallido social, que fue esta de los medios de comunicación, principalmente esta lógica del miedo instalada también, esta lógica del miedo instalada en un otro externo, en un otro que no estaba dentro de mi escala. Eso fue interesante porque después esto se replica el año pasado, sobre todo, por un lado, el tema de la solidaridad, de podemos decir territorial o de clase, pero por otro lado también el miedo a un externo, propiciado por los medios. Así llegamos al año 2011, que es el año importante porque yo creo que desde el 2011 hasta el 2019 empezó un ciclo que es casi un continuo, bueno, todo lo que hemos dicho es un continuo, pero desde el 2011 se intensificó y desde ahí en adelante no hubo año en que no hubieran protestas masivas. Entramos como en una normalidad de las protestas, que el 2010 partieron en rechazo a Hidro Aysén, Patagones sin represa, que por primera vez, según recuerdo, puedo estar absolutamente equivocado, pero recuerdo que es primera vez que se instala un hashtag como consigna de una protesta, que no a Hidro Aysén, hashtag no a Hidro Aysén, ¿se acuerdan? Sí, de hecho, yo recuerdo que había personas que me preguntaban ¿por qué le ponen ese gato al principio? Sí. Porque siempre era... Bueno, fue la Twitter. La masificación de Twitter se enmarca también dentro de eso. Como la importancia de las redes sociales a la hora de difundir también. Sí, pero yo ya habían lienzos que la consigna era un hashtag. Eso ya era un cambio de era. Que habían gigantografías que eran un hashtag. Era impresionante eso. Que, ¿recuerdan que había muchas gigantografías por todos lados? Y a diferencia de todo lo que hemos hablado hasta ahora, eso sí fue una victoria. No se hizo Hidro Aysén. Sí. Las protestas no fueron solo en Aysén, fueron acá en Concepción, marchas masivas en Santiago, todo Chile. Todo Chile rechazó que se interviniera el territorio en la Patagonia de esa forma. Sí, y recordemos que ese año fue un año bastante álgido, como dice Jano, y que ya los conflictos sociales empezaron a mostrarse año a año y según tema. De hecho, el 2011 fue el tema Hidro Aysén, fue el tema la revolución, en este caso, universitaria, en torno a la educación, el tema del lucro. Recordemos, el 2011 no fue un año otro hashtag. Eso. No al lucro, otro hashtag. Y de ahí en más se dieron distintos movimientos de protesta, pero iban a pilares del sistema. Después de eso empezó una serie de movimientos de protestas que iban a pilares del sistema, pasando por el sistema de previsión, la AFP, pasando por el sistema educacional, lo que fue el 2011, pasando también por la situación del pueblo mapuche, también con los movimientos, sobre todo con los asesinatos últimos de Camilo Villanca y también el periodo 2010-2015 también. Y, claro. O sea, empezaste a ver. Sí, yo creo que de hecho desde el 2011 que esta explosión estudiantil que tuvo el gobierno en un hilo, hay que decir al gobierno Sebastián Piñera, en un hilo a punto incluso amenazado su legitimidad, como no había pasado desde el retorno de la democracia, con manifestaciones gigantes. Me acuerdo una vez en Santiago se reunió 1 millón de personas. y se habló de movimiento estudiantil a lo menos hasta el 2015. Todos los años, o sea, el 2011 fue el año con más fuerza, pero por ejemplo, Gabriel Boric asumió la presidencia de la FEC el año 2012 y ahora es diputado. No estuvo en el 2011. Sí. Estuvo el año siguiente y aún así con la fuerza que traía le permitió ser diputado. No sé, recuerdo el caso de Rodrigo Avilés, este estudiante que estuvo a punto de morir por un chorro del carro lanzagua en Valparaíso. Eso fue el año 2015. Todavía habían protestas estudiantiles grandes hasta el 2015. Después siguieron habiendo, pero no tan grandes. Pero fue un movimiento que cambió todo. Cambió todo el año 2011. El año 2012 ocurrió lo que ustedes decían de tu problema es mi problema en Aysén. Un estallido social en Aysén. También hubo uno en Freirina contra la instalación de una... no sé cómo se llama, pero era una cuestión de AgroSuper. Una planta de cerdos. De eso, de Chancho. De Chancho. El 2014, paro docente, movilización en Chiloé. Estuvo muy movida la instalación. Ahí Chiloé está privado. Instalación de un hospital. No, eso vino después, el 2016, cuando hubo ese vertimiento de material orgánico de contaminación. De las salmoneras. Todo esto son puros elementos del sistema y vamos abriendo lo que se llama al principio una grieta que se va creciendo como una jarra que este modelo que se agrietó. Las grietas cada vez eran más grandes. Ahí cuando decían Chiloé está privado, bueno, el 2016, no más FP, ¿cómo olvidar esa transmisión de 15 horas que hicimos? Un movimiento histórico el no más FP. Ese año y también. Y ese movimiento no más FP mantiene hasta hoy día el no más AFP. Y que claro. Y de cierta manera que se aprobara el 10% y todo eso, y que se discuta nuevamente otro 10%, también tiene que ver con eso, con tener la claridad de que un robo la AFP y de que tu plata no tiene que por qué estar ahí, etcétera. O sea, eso se da porque ya la gente entiende que el modelo no es legítimo, no favorece a nadie más que a los dueños de la AFP. Por eso se puede dar esa discusión también, porque si no, la gente estaría casi que defendiendo la AFP para su vejez, si su pensión vejez. La AFP es casi sinónimo de abuso. Sí. O sea, piensa en un abuso del sistema. La AFP, claro. Te va a decir la mayoría de la gente. De hecho, en octubre, en noviembre del 2019, había montones de banderas de no más AFP. Sí. Y fue una cosa que se instaló el año 2016 y sigue. Sí. Bueno, también ese año, el 2016, aparece la consigna Ni Una Menos. A propósito de los brutales casos de femicidio que ocurrieron esos años, no vamos a entrar en detalle. Pero sí produjo una reacción del movimiento feminista y de las mujeres en general, que se articuló en una actividad política importante en las calles, como no se había visto hasta entonces, o en mucho tiempo a lo menos. Claro, y también la sociedad en su conjunto pudo comprender que existía esta problemática y se pudo asumir como un problema que había que abordar y que pertenecía también a un modelo. Antes parecían como hechos aislados. Se hablaba morbosamente en las noticias y listo, fin. Luego, es interesante que luego lo que pasó con los mega incendios en 2017, pues nosotros acá en este territorio se vivieron estos mega incendios forestales y que puso en evidencia cómo el modelo forestal era, pero nefasto desde el punto de vista que se le mirara. O sea, ya lo puso una catástrofe como esa, que fueron los incendios, puso en evidencia esta cuestión que se venía hablando desde que costaron muchas vidas. Sí, además. La gente se dio cuenta que lo dañino al medio ambiente y también hacia la vida de las personas que son las plantaciones forestales que hicieron que un pueblo completo como Santa Olga desapareciera. Y el riesgo que significa vivir junto a ellos, que es un riesgo latente, permanente, que no nunca la gente puede estar tranquila si tiene plantaciones forestales cerca. Y recordemos, a nivel comunitario, el pueblo ayuda al pueblo, que también se instaló en esa época, que tenían que ver con las acciones de solidaridad frente a lo que estaba pasando y acciones concretas en este caso, que era un correlato de lo que pasó en 2010, pero que ya en el 2017, en este caso, ya tomaron un cariz ya más concreto, y que después en el 2019 fue el caldo para mantener todo lo que tuvo que ver con las asambleas territoriales y con las distintas organizaciones que se fueron formando también, uh-huh. Y que continúan al día de hoy, de hecho. Al año siguiente, el mayo feminista marcó una nueva irrupción de la mujer en la actividad política. Sí, estamos haciendo un repaso por cada uno de los hitos que nosotros consideramos que es relevante para llegar al 18 de octubre. Eso es lo que estamos haciendo. Y básicamente lo que estamos intentando instalar es que no lo vimos venir. No, mentira, es broma. La gente que nos ha escuchado todo el rato se ha dado cuenta que claramente no va por ahí. Básicamente estamos dando un listado de temáticas y de grietas, como bien decía acá, ¿no?, que han mostrado cómo llegamos al estallido social el año pasado, en octubre del 2019. Mayo feminista del 2018 fue súper importante. Por primera vez habían tomas universitarias por la forma de organización de esas instituciones, ¿no? Oye, sí, cuánta discusión y molestia se provocó en muchos sectores a propósito del mayo feminista. Pero finalmente fue exitoso en cuanto a la instalación de ese discurso y a que un montón de hombres pudieran darse cuenta que no era su discusión, sino que eran discusiones internas de nosotros las mujeres y todo lo demás, porque costó un montón. Pero finalmente es un hito muy relevante. Para estar pensando hoy día de esta manera, tuvo que ocurrir el mayo feminista. Fue un hito realmente importante. El 2018 están las catástrofes de Quintero y Puchuncaví, que también, y el 2018 también el asesinato de Catrillanca, que es un asesinato que movilizó a todo el país y también al extranjero. Fue extremadamente, no sé. Yo me acuerdo que acá en Concepción había, por los carreras, había barricadas por todos lados en la noche. Fue un momento muy álgido, sí. Al menos en las ciudades del sur de Chile, no sé, Conce, Temuco, que son las ciudades grandes más cercanas al mambo. Fue complejo, tuvo que renunciar finalmente el director general de Carabineros, el señor Soto, el Mesoto, asumió Mario Rosas. A propósito de eso, y que se mantiene hasta ahora. Sí, pues, nefasto Mario Rosa, nefasto Soto. En realidad se cambian, pero la política sigue siendo exactamente la misma. El 2019, llegamos al 2019, que bueno, el 2019 está la huelga feminista del 8M, que recordar las imágenes es estremecedor, las imágenes de la cantidad de personas marchando. De mujeres. De mujeres marchando. El 2019 también fue el paro docente de 51 días. Y luego también en 2019 comienza la represión a los secundarios, los overoles blancos, la irrupción de las fuerzas policiales de Carabineros de Chile en los liceos, que era una cuestión que, bueno, me acuerdo y todavía se me paran los pelos, era terrible. Yo me imaginaba tener un familiar, un hermano, un hijo dentro de los liceos y viendo que ingresen los carabineros. No se acuerda, hasta incluso me relacionaba con películas como La Noche de los Lápices y otras, como empezáis ya a tener cada vez más miedo y tenéis que movilizarte ahora ya porque sabes lo que viene, es como una historia que ya se escribió. Entonces, si no te movilizas, si no se empieza a movilizar la gente en su conjunto para parar la cuestión, sabéis lo que viene, van a empezar a matar a los cabros dentro de los propios liceos. O sea, uno tiene una imagen que es muy latente, que está muy cerca todavía en la memoria, que te lleva a lo que sucede finalmente en octubre y los mismos chiquillos cómo reaccionan para poder defenderse. Y sacan, de forma muy inteligente, la protesta desde la conscripción del liceo y la mueven hacia el espacio más público donde llega toda la gente y ahí ya, bueno. Que el metro. Sí. En Santiago. Estaban acorralados en los colegios y probablemente por una astucia quizá de la edad o al no estar todavía contaminados por la lógica de operación política de los más viejos, sí. Una rapidez que admirable, identifican que el punto de descontento de la población de Santiago en ese momento era el metro por una alza abusiva de 30 pesos, y al verse acorralados de fuerzas especiales al interior de los liceos, gente con armas, al interior de un liceo donde hay menores de edad, de un espacio que se supone que se resguarda la integridad de los menores de edad, o sea... Oye, y si estaban protestando para que le repararan el baño, ¿cachai? Sí, y por reprimir eso ahora van a cambiar la constitución, ¿sí? Sí. En fin, llevaron la protesta al metro. Bueno, y recordemos también de las que hoy se cumplen un año para todo esto. Y recordar también recordar el rol de los medios, con Alfonso Concha haciendo reportajes especiales en el liceo para criminalizar a los estudiantes. Que eso también es un hecho y es un tema que todavía continúa. Y claro, y te lleva un poco a cómo llegamos en este caso al estallido social. Recordando que el tenor del capítulo del día de hoy es básicamente analizar el cómo llegamos al estallido social. Vamos a hablar en otros capítulos un poco más de la proyección en el largo plazo, de lo que viene en este proceso. Sí, pero hoy día el enfoque estuvo centrado en cómo llegamos a esto, y en derribar el mito en torno a que no lo vimos venir. Es que ellos no los vieron venir porque ellos estaban en la burbuja de los beneficios que provoca este sistema, pero para la mayoría de la población, una seguidilla de abusos y de resistencia a los abusos que ocurrieron prácticamente todos los años. Desde el 2011 ocurrieron todos los años, desde el 90 hasta el 2010 ocurrían cada cierto tiempo de manera importante. Igual, siempre hubo resistencia a este modelo económico, siempre. El estallido no salió de la nada. Para los que creen que antes era un mundo perfecto y que el 18 de octubre cambió todo, bueno, cambió todo, sí, pero siempre hubo esta sensación de malestar ante los abusos cada vez más descarados, y eso es lo que hemos tratado de hacer un repaso en este capítulo. Es importante, más allá de ser parte y formar parte, ¿cierto?, de este movimiento social y que se ha mantenido constante y vigente durante todo este tiempo, a pesar de pandemia, a pesar de represiones, a pesar de todo lo que de más de 400 estallidos oculares, de las violaciones de derechos humanos, de que recién se están formalizando carabineros por torturas realizadas al interior de una comisaría, que es específicamente la de Peñalolén, y han habido otros, a pesar también de que hay jueces que trataron de, un juez en particular que trató de evidenciar que se estaban realizando torturas al interior de las estaciones de metro, y que al final lo terminan sacando de su puesto y sumariándolo a él, en el fondo, por esas y otras acciones que trató de realizar. A pesar de todo eso, todavía estamos en estallido social y todavía estamos en movilizaciones. Ya lo podemos ver con el suceso trágico que sucedió hace unos días atrás con la persona que fue, con este niño de 16 años que fue lanzado al Mapocho por parte de Carabineros de Chile. Y además, también porque hay que recordar todo esto para poder, porque nosotros hemos instalado como Cerro a la Izquierda, estén quizás algunas personas no de acuerdo, pero hemos instalado que si bien la campaña de la prueba o el plebiscito es un hito, está enmarcado dentro de todos los hitos que han surgido a partir del estallido social, y que sin movilización social esto no tiene mucho sentido y lo podríamos perder todo a partir de bajar los brazos justo en el momento clave. Porque el otro día yo decía, voy a repetir, hay constituciones que son hasta bonitas al leerlas, que parecen poesía, pero que pertenecen a países que están desgraciadamente en la misma o peores condiciones que las que se encuentra este país. Entonces, estamos haciendo todo este repaso, esta secuencia, para poder recalcar que la movilización social es la que promueve este tipo de cambio. Un pueblo que nunca ha estado tranquilo. Sí. A pesar del horror de la dictadura, siempre estuvo rechazando, quizás sin saberlo incluso, el modelo económico en sus distintas aristas. Que lo que ocurrió el 18 de octubre fue que toda esa lista que nombramos, casi como una tormenta perfecta, terminaron sincronizándose y estallando. Como decía un cartel, son tantas weas que no sé qué poner. Eso es, porque era todo lo que hemos dicho y más, porque seguramente nos quedaron muchas cosas fuera. Pero ¿sí? Este modelo económico produjo mucha rabia, mucha frustración, mucha pena y muchas ganas de querer cambiarlo todo, que es lo que estamos haciendo. No sé si tienen algo que decir para ir cerrando esta emisión, Nelson, Angel. No, yo creo que lo que dije antes es como mi cierre, es poder seguir instalando esta idea. Cuando veo la franja, a veces parece la campaña del no, ¿cierto?, a ratos, y eso es bastante desesperanzador porque ya sabemos lo que pasó después de eso. O sea, ya hablamos de lo que es la transición, de la no transición, o la transición a medio, o como lo queramos decir, la democracia a la medida de lo posible, incompatibilidad de la democracia y el sistema neoliberal, etc. Entonces, la movilización, que sea ahora en octubre, además, todo este proceso es importante. Es importante también que las movilizaciones se hayan reactivado en la región metropolitana, específicamente en Santiago, y que existan esfuerzos aún de movilizarse en contexto de pandemia y cuarentena aquí en Concepción. Siempre, por supuesto, me he repetido que con los resguardos y todo lo demás, las medidas sanitarias y protegiéndonos del virus que tenemos instalado y que lamentablemente sigue poniendo en riesgo la vida de las personas, pero que la movilización social sigue. y vamos a seguir haciendo esta revisión de cómo se llega al 18, o sea, hicimos esta revisión de cómo se llega al 18 de octubre, y también vamos a ver las proyecciones que tenemos en adelante, cuáles son los pasos a paso hacia adelante también. Agradecer a la gente que interactuó con nosotros, a recordar con octubre, hacer un mes súper especial porque vamos a estallido social, vamos a ir al plebiscito el 25 de octubre. Entonces hay mucho material y hay mucha discusión que hacer todavía en el Cerro de la Izquierda, así que estén súper atentos a eso. Bueno, eso no sé qué más agregar ya de lo que han dicho. No son 30 pesos, son 30 años. Fue una consigna que salió el mismo día, 18 de octubre, porque efectivamente ya la población, el pueblo de Chile, estaba más que sobrepasado por toda esta situación de abuso, con todo este modelo criminal que, como dije antes, es incompatible con la democracia. No puede estar las leyes del mercado por sobre la vida de las personas, que es lo que hemos visto también en medio de esta pandemia. Así que eso, la sumatoria de una tormenta perfecta que fue lo que desembocó, porque al final 30 pesos no son nada. Nunca fue como una chispa que prendió un polvorín que estaba a punto de estallar, y que hubiese sido eso, hubiese sido otra cosa. Así que lo importante es que ahora tenemos que construir un modelo y un país que sea en beneficio del pueblo, de la comunidad, de las personas que viven en Chile. Y eso solo se consigue movilizándose. No se va a conseguir delegándole el poder a nadie, por muy bonito que sea. O sea, hay que votar a prueba. Yo digo que sí, yo voy a votar a prueba. Probablemente también vote en la elección de los constituyentes, porque más me represente, pero eso no es nada. Eso ni siquiera quizás sea lo más importante. Lo más importante es seguir estando en la calle, seguir protestando y presionar para que este nuevo país que se va a armar sea lo que queremos, estando movilizado y dejando todas las cagas que haya que dejar nuevamente si es necesario. Oye, cerramos con música de Concepción, música penquista como siempre. Rémora suena con la canción Tregua, y nos reencontramos el próximo sábado a las 19 horas en un nuevo episodio de Cerro La Izquierda. Un abrazo para todos, para todas. Cuídense. Chao. Sabiendo que